De un navío en llamas, a la deriva sin timonel, un buque sin gobierno, con rumbo directo a vuestro través, a vuestro través, a través vuestro, con rumbo de colisión, con rumbo de colisión, con rumbo de colisión, con rumbo de colisión. Fuego en cubierta, se ha declarado una llama en mitad del mar. Nos ha golpeado las mujeres y los niños primero, que las ratas ya hace rato que huyeron como pudieron. Y qué ironía, morir quemado en medio del mar, con agua por todos lados. Qué ironía, morir de sed, náufragos a la deriva. El destino es solo una broma cruel, una broma cruel. Con rumbo de colisión, con rumbo de colisión, con rumbo de colisión, con rumbo de colisión.